mano larga. Cuando estoy con mi novia no me resisto a tocarla. Pongo la mano aquí, pongo la mano allá. Mi novia se molesta, qué vergüenza a mí me da. Pongo la mano aquí, pongo la mano allá. Me dice, estate quieto que ahí viene mi mamá. Se molesta, qué vergüenza a mí me da. Pongo la mano aquí, pongo la mano allá. Me dice, estate quieto que ahí viene mi mamá. Hacemos.